es hecha de rosas, de cariño y de comprensión, de caricias suaves de algodón. Toda mamá es hecha de un dulce tan dulce, de miles de corazones que guardan todo amor que cabe en ella. Que hay que proteger. Toda mamá es hecha del olor de las flores, de miles de corazones que guardan todo el sol.